Simikron hablar al brillo da da da bunni ma. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Hoy es jueves 18 de abril y para el programa de hoy vamos a hablar de temas de ámbito local, nacionales e internacionales. Está con nosotros, como cada jueves, David Deli acompañándome. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Está también con nosotras como invitada Toñi Cuenca. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Y va a estar también Arán en unos minutos Salvador Bustamante también como invitado en la tertulia. Si os parece, pues comenzamos hablando de Écija. Y quizá la noticia que más interese a los écijanos y écijanas es lo que ya aventuramos en el programa anterior, que fue que se iban a iniciar las obras de desvío del arroyo de la Argamasilla y que en esta semana pues ya finalmente han comenzado, ¿no? Y que esperemos que sirva para paliar y evitar que el año que viene, cuando llegue la temporada de lluvia, la ciudad sufra otra inundación, consecuencia de la crecida del arroyo. No sufra otra inundación a consecuencia de la crecida del arroyo, ¿no? Hombre, es una buena noticia, porque hemos visto que la presión del movimiento ciudadano y la unidad también de todos los grupos políticos pues ha servido para que la Junta selle el compromiso de reanudación de las obras. Y estamos viendo que las obras no solo se firmó el documento del acta de inicio de obra, sino que las obras están en marcha y cualquier ciudadano pues puede visualizarlo y observarlo, porque hay varios frentes donde se están acometiendo las mismas. Y parece ser que hay un compromiso evidente de que se finalicen lo más rápido posible para que, para finales de año prácticamente, el invierno que viene, no haya nuevos problemas de inundaciones a causa de fuertes precipitaciones, que también no hay que obviarlo, que la gran avenida de agua que hemos tenido, inundación, ha sido también por las fuertes precipitaciones que ha sufrido Écija, al igual que el resto de España, y también porque las infraestructuras que teníamos hasta ese momento se han visto colapsadas. Entonces estas obras pues van a servir para que ese colapso ya se evite en un futuro. Nosotros todavía en mi centro de trabajo todavía tenemos la huella de la última, no solo de la última, sino de la de las inundaciones del 2010. Esperemos que ya está haciendo calor, esperemos que ya los tejados se sequen y empiecen ya a meterle mano y quitarnos esa huella, porque el arreglo fue un chapucero enormemente y volvieron a con estas inundaciones, la última, pues los agüeros cada vez más grandes. La gotera, ¿no? Gotera unas pocas. Por cierto, al colegio público Miguel de Cervantes, el PUA. Una cuestión anécdota. Para señalarla aquí, no sé si habéis paseado por la ciudad en esta semana, pero no sé si habéis visto que casi la mayoría de los tejados de los edificios, de los inmuebles y casas del pueblo, de nuestra ciudad, tienen un mogollón de... ¿Un jardín? De jaramago. Pues, ¿sabes? Un jardín. ¿Sabes? O sea que aquí... Un jardín en el tejado, ¿no? La persona o empresa o que sea persona particular que diga o monte un negocio para quitar los jardines de los tejados de la ciudad, se va a poner la bota, porque yo ahora me voy fijando por dónde paso y la verdad es que casi... La verdad es que sí, que han crecido. Que ha crecido la vegetación. Que los tejados están florecidos ahora con la primavera. Y no solo... Bueno, esperemos... El cambio del tiempo ha sido tremendo, ha sido brutal, ¿no? Hemos pasado de... Bueno, y no una solo semana tejado, hemos subido 10 grados. No solo tejado, porque hoy he pasado por el Polideportivo Municipal, por la zona que rodea al campo de césped artificial y la pista de atletismo, que en breve se van a celebrar las Olimpiadas Comarcales, que se celebran cada año... Concretamente la semana que viene nosotros vamos el lunes y el miércoles. Sí, no, pues como no le den una limpieza... Va a ser a principios de mayo, son las Olimpiadas. Que como no le den una limpieza urgente al polideportivo, porque a esa zona concretamente, porque tiene una imagen de abandono, hombre, sabemos que ha llovido mucho y que ha sido... y que ha sido prácticamente imposible acometer a lo mejor una limpieza o no sé, de malas hierbas y de arbustos, pero hoy precisamente lo estaba viendo y digo, bueno, esto prácticamente parece la selva. Es la zona que rodea y justamente por donde se van a situar prácticamente el público y los participantes en estas Olimpiadas Comarcales que se celebran en la ciudad cada año. Y hombre, que desde aquí, bueno, pues al responsable de medio ambiente del ayuntamiento que tome nota, porque una imagen un poco casual. Hay que cuidar. Yo particularmente voy el miércoles, así que ya después ya te contaré. Observaré. Celebraré la Olimpiada del Púa, ¿no? Sí, el lunes van los pequeños y el miércoles van los mayores. Bien, pues esperemos también que las nuevas reformas que promete el gobierno de Rajoy no pongan la inversión pública otra vez en el punto de mira, que nos tememos que... podemos adelantar que la línea nueva va a ser de recorte, como ya se está viendo en el plano de las pensiones y en otros ámbitos. Es lo poco que queda de inversión pública en infraestructura, en obras públicas, y esperemos que nos sigan también en la línea de recorte en la educación, en la sanidad, en la cultura, en todos los aspectos públicos, ¿no? Yo ya cuando habla Cospedal o habla Montoro, me da igual, o Rajoy, yo ya me he hecho a temblar, porque no sé lo que vendrá ni lo que sacará de la manga, porque muchas veces ya últimamente dice esto no, pero luego a la hora de la verdad, eso es así. Oye, por cierto, una noticia que si quería... De Écija, ya que estamos en Écija, hemos estado tocando algunos temas de Écija, como la renovación de las obras del arroyo de Argamasilla. El otro día, en la Junta de Gobierno Local, concretamente el martes pasado, lo digo porque parece ser que al Gobierno Local del Partido Popular no le interesa que esto tenga publicidad, pero yo sí voy a aprovechar para comentarlo, ya que bueno, uno de los grupos de la oposición, en este caso el grupo de Izquierda Unida, que ha sido el que ha presionado para que el gobierno local, en este caso el alcalde, firmara el convenio de colaboración con la Consejería de Vivienda, de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, gestionada por Izquierda Unida, pues se ha aprobado el convenio de colaboración para que en Écija pues haya un servicio de orientación, de prevención para el tema de los desahucios. Lo digo porque en un primer momento parecía que el alcalde no estaba y su equipo de gobierno no iban a estar interesados en la firma de este convenio, pero finalmente lo hemos visto, lo vimos en el orden del día y finalmente se ha aprobado, pero no apareció en ningún medio, ni incluso cuando, por ejemplo, la delegada pues normalmente hace un resumen de los acuerdos que se toman en la Junta de Gobierno Local, pues ni en los resúmenes de prensa que suelen venir los acuerdos, pues este tema, digamos, se ha publicitado. Por lo tanto, yo sí quiero aprovechar de que se ha firmado ya por fin este convenio La provincia de Sevilla ya había muchísimos municipios que se habían adherido al convenio de colaboración del programa en defensa de la vivienda. Bueno, y esperemos que una vez que se haya aprobado se proceda a la firma con la consejera Elena Cortés del convenio, que signifique que aquí en Écija se pueda atender, porque hay muchas familias en Écija. Están teniendo que ir a Sevilla. Están teniendo que ir a Sevilla. Y tú has ido en algunos casos acompañando a alguna familia. Conoces de primera mano la situación, ¿no? Sí, quiero comentar que en Écija está habiendo muchísimos casos de personas que necesitan asesoramiento. Asesoramiento porque vienen y te comentan que están en una situación límite. Una situación límite en que son personas que, bueno, pues ahora mismo están cobrando los 426 euros y tienen una hipoteca, a lo mejor de 350, 400, y están en una situación de decidir si esos 426 euros pues van destinados a la alimentación de su familia, de sus hijos, o al pago de la hipoteca. Naturalmente, pues un padre de familia o una familia lo que hace evidentemente destinar ese dinero a alimentación. Entonces, bueno, estamos... No, como dice Cospedal, ¿no? Según claro. Cospedal, los votantes del PP, ¿no? No. Pagan la hipoteca y... Hombre, y ahora con la nueva ley hipotecaria esta que va a presentar Rajoy, yo creo que ahí dice, no quiere hacer la dación en pago, pero la va a tener casa generalizada, porque el que le quitan un piso es señal de que no cobra nada. Si cobra 400 euros, los tendrá que dedicar y tiene dos hijos o tres a comer. O sea que yo creo que no... Quiera que no, ¿quién se salva? El que tiene dinero o puede pagarla o cobra 1.000 euros, ese la pagará, pero si no, no lo hubieran echado al piso, ¿no? Claro. Digo yo. Yo ahora vamos a acabar antes con lo de aquí de Écija, y ahora pasamos también, que es otro punto del día, el tema de... Y luego otra cosita, vivienda, ¿no? Porque... otra cosita que quiero puntualizar. Bueno, que el Partido Popular sí le interesaba crear alarma. Hace un mes o dos meses vimos en el pleno de la corporación como el concejal de Economía y Hacienda decía que, bueno, y la propia concejala, la diputada Silvia Heredia, pues comentaba que el centro municipal de drogodependencia se iba a cerrar porque la Junta no iba a continuar la prórroga del convenio de colaboración. Pues frente a esas alarmas propagandísticas del Partido Popular, sí tengo que decir que este martes la Junta de Gobierno local ha aprobado también el acuerdo anual de prórroga del convenio de colaboración para que, bueno, se siga manteniendo el Centro Municipal de Drogodependencia, que, bueno, pues gestiona una entidad social como Sombra y Luz, que va a continuar realizando sus actividades como viene haciendo habitual en todos estos años. Por lo tanto, lo que quiero comentar es que, bueno, ahí pues ha habido una alarma que comentó el delegado y la propia delegada, y bueno, y ahora, por ejemplo, no le han dado publicidad a los medios de que este centro va a continuar también gracias a que la Junta de Andalucía pues siga apostando por las políticas sociales en Andalucía. Salvador. Pues hola, buenas tardes a las personas que nos escuchen. Bueno, yo me acabo de incorporar y he escuchado algunas de las cosas que habéis comentado últimamente. Decir que en el tema del convenio sobre el apoyo a la gente que tiene problemas de vivienda y eso, yo me temo, hombre, me alegro que se hayan firmado, pero me temo que lo han firmado, por lo que tú estás comentando, con la mano, con la letra pequeña, digamos, o sea, no con mucho interés y no con voluntad de desarrollarlo, vamos, porque por lo que tú estás comentando, ¿no?, de que no se ha difundido y tal, ¿no? Y me temo que ocurra como ha pasado con la enmienda que planteó Loli, que después se incorporó al tema de la ordenanza del agua. Sí. En el tema de la ordenanza del agua se incorporó una propuesta de Loli, de Izquierda Unida, para atender a las familias que tuvieran todos sus miembros en paro y tener un precio social en los primeros tramos de la tarifa. Yo creo que eso ha pasado más de un año y han sido incapaces de sacar un documento escrito para que la gente rellene la solicitud. ¿Qué quiere decir? Porque no le interesa que la gente solicite esa bonificación. En el caso no, de la... yo creo que lo que no le interesa es mermar los beneficios de Agua Campiña. Efectivamente. O sea, eso es la consecuencia de por qué no lo hacen. No lo hacen. Y en el tema de la vivienda, yo me temo... Claro, o sea, hombre, quiere decir que habrá que seguir presionando para que las políticas de vivienda que se están desarrollando desde la Consejería de Fomento por parte de Izquierda Unida lleguen aquí a Écija, porque nos encontramos con un gobierno municipal que no tiene voluntad de sacar las cosas, en este caso, adelante. Y en cuanto a también, porque esta, me parece que era este mediodía o esta mañana, lo escuchaba en la radio cuando iba al trabajo y eso, el tema de lo de Argamasilla, decíais que, bueno, pues salía un portavoz del gobierno municipal hablando del tema de las obras, pero en ningún caso se hacía referencia a que eran obras de la Junta de Andalucía. Vamos, digo como comentario, como anécdota, o sea, no es anécdota, o sea, que digamos que la persona de que no tenga cierto conocimiento de cómo funcionan las cosas o de otro pueblo y tal, que escucha un informativo a nivel andaluz, o bueno, en este caso comarca de Andalucía, centro, pues diría, bueno, pues esto es el gobierno municipal de Écija, que es el que está arreglando. Si se para la obra, lo para la Junta de Andalucía, para el gobierno municipal. Si se pone en marcha, si lo pone los delegados del PP, vamos. Es el gobierno municipal. O sea, vamos, alguien me comentaba también, me comentaba hoy mismo, me decía, es que esta gente hace, no hacen, pero propaganda sí hacen, vamos, o sea, trabajan mucho, pero en cuanto a propaganda... Pero propaganda a favor de ellos. A favor de ellos. A favor por cierto, de... quiero también comentar que hay trabajadores de una empresa municipal de la que tengamos constancia hoy a fecha 18 de abril que todavía no ha cobrado las nóminas del mes de marzo. Son los trabajadores de la empresa municipal de desarrollo socioeconómico, SEDESA. O sea que el gobierno se tiene que poner las pilas y bueno, estamos en 18 de abril. No decían que en febrero con la nueva empresa ya se acababan los retrasos en las nóminas y eso. Empresa es el mismo perro con distinto collar. Ya, ¿no? Digo, hombre, tú me entiendes la ironía, sí, ¿no? Hombre, o sea que claro. Uno de los argumentos que utilizaron y tal es que a partir ya de la nómina de febrero, pues ya las cosas iban ahí. Tal, ¿no? Lo digo por cuando le pidieron a la gente que bajaran los sueldos y tal, porque ya se iban a acabar los problemas de cobro, parece que no. Y con el superávit que se había obtenido, la liquidación del ejercicio 2012, pues que haya hecho... Que por cierto, ahora Montoro parece que bueno, van a quitar, digamos, una de los imperativos que había sobre los ayuntamientos que tuvieran superávit, que no lo podían destinar a otra cosa, que era pagar la deuda, y ahora parece que han levantado el pie en ese aspecto, no sé si lo habéis escuchado. No lo tenía. Sí, por lo menos ha aparecido en algunos medios y eso, se ve que abrió presiones de los ayuntamientos y tal, para poderlo destinar a otros tipos de políticas. Y, sí he oído que los ayuntamientos que hayan obtenido superávit en el ejercicio de 2012, sí, puedan destinar, sí, verdad. A políticas de inversión. O sea, que y el tal. Ayuntamiento de Écija lo puede hacer. Hombre, claro, el ayuntamiento de Écija podría cogerse, según el superávit que presenta el delegado y, el gobierno del PP. Sí, pero pues, superávit, ¿por qué no ha tapado? Bueno, ya, ya, no, hombre, superávit. Yo puedo tener superávit en mi casa y tener un montón de agujeros en mi casa, ¿no? Sí, sí. Primero vamos a tapar la gotera. Pues bueno, vimos que era un superávit artificial porque se contaba como ingreso, hombre, que es un tema contable al fin y al cabo, se contaba como ingreso los 18 millones de euros que ha recibido el ayuntamiento para pago de proveedores. Que se cuenta como ingreso, entonces al contar este año como ingreso el 2012, pues te salen unas cuentas en positivo, pero eso no quiere decir claro, que... Claro, el año que viene lo que tienes que ir pagando esa deuda, claro. Con interés además. Con interés, que ahora cuando empiece, sobre todo en el 2014, porque había unos años va a haber unos años de carencia, pero cuando empiecen a venir los... Ahora solamente está pagando intereses, pero cuando se pague intereses y amortización, pues este fondo nos vamos a tener que amarrar, ¿vale? ¿Más? Porque... Más todavía. Bien, pues si este año con superávit no paga las cuentas de las nóminas de los trabajadores al día, el año que viene pagando amortizaciones y eso. Intereses bancarios. Bien, pues 18 de abril, la semana pasada, en torno al 14 de abril, se celebraron en Écija la jornada republicana, organizada por la Asamblea Local de Izquierda Unida y de la Agrupación Local del Partido Comunista, como cada año en nuestra ciudad. Y bueno, pues es un tema que como bien dijo Antonio Romero, ¿no? Como bien me comentó Antonio Romero, quitaron desde octubre de 2012 la valoración de la corona en las encuestas del Centro de Investigaciones Científicas, del CIS, quitaron el punto de la corona. La opinión de los ciudadanos. Sobre la corona, puesto que de octubre de 2012 fue la más baja, y con los nuevos sucesos de corrupción y desgaste de la institución, que una institución del siglo es anacrónica, no es de nuestro... De la Edad Media, vamos. No es de nuestro tiempo, pues parece que ha desplomado, ¿no? Se ha desplomado y lo están cubriendo, lo están ocultando, y un centro de investigaciones público no tiene por qué ocultarle a los ciudadanos que la monarquía pues se encuentra en los niveles más bajos de su historia, ¿no? Y que es necesario pues que a la sociedad se le consulte si el modelo de Estado que quiere es una monarquía donde la jefatura del Estado se hereda como si fuera un cortijo, o si se prefiere una república, que es un sistema más democrático y que además debería de estar acompañado con un nuevo proceso constituyente que pusiera freno a toda esta barbaridad que se están viendo hoy en día, como el tema de los desahucios, el tema de privatizar la educación, la sanidad, etcétera. Que por cierto, yo sí quiero comentar que se está gestando desde que, bueno, el año horribilus, ¿no es? Año horribilis. Horribilis de la monarquía. Con los casos de corrupción, por ejemplo, el de Urdangarín, el Yernazo, el de la infanta, la reciente imputación de la infanta. Pero sí, que... no te tienes que ir a la hija, el padre es el principal. El padre principal. Es que es un modelo a imitar. Que por cierto, yo me hubiera gustado que la ministra Fátima Báñez, cuando dijo antes de ayer sobre la movilidad exterior de los jóvenes, me hubiera gustado que la movilidad exterior de los jóvenes, si le van a pagar el mismo sueldo que le van a pagar a Urdangarín en Qatar, 800.000 euros, sí a la movilidad exterior. Pero que, bueno, ha sido un año muy horrible para la... Bueno, provocado por ellos mismos, ¿no? Por lo que sabemos, ¿no? Por la familia real, empezando por el tema del caso No, que afecta a Urdangarín, a la infanta, al secretario de las infantas. Y que luego no esté en el caso Gunta también, que no haya conexión con el caso Gunta, que también puede ser el caso incluso de... al rey, en el sentido de que el juez ha validado los correos del socio de Urdangarín, y los correos implican al rey porque conocía la actividad, porque mediaba para favorecer de la situación, vamos, de este abril republicano que está habiendo, nunca mejor dicho. Hombre, yo destacaría el incremento que han tenido todas las movilizaciones que ha habido a favor de la República. Si habéis visto la actividad, la cantidad de actos que ha habido en España se han multiplicado. Las manifestaciones se han multiplicado. La de Madrid ha sido impresionante, la de Sevilla. Ha tenido que reconocerlo los propios medios de la derecha. Los medios de comunicación, ¿vale? Ya era hora. Entonces, después, el apoyo mediático se está resquebrajando. Porque, vamos, ahí estoy contigo, Toñi, que en el tema de los escándalos de la monarquía con Urdangarín y la princesa, o la infanta en este caso, yo creo que es la punta del iceberg. Hombre, la gran corrupción está en el jefe del Estado, en el Juan Carlos I de Borbón, que... vamos, se están planteando, claro, el tema de su abdicación, pero parece ser que una de las cuestiones que por la cual no abdica es porque la Constitución ahora mismo lo está protegiendo, la Constitución, que los aspectos que ellos impusieron en su momento, ¿no? De que el rey es inviolable, ¿no? Como dijo el de la televisión. Intocable, como dijo. No, pone la inviolable, pone el texto. No, pero si no lo vamos a violar ni nada de eso. Dijo que no, no se le puede juzgar. Haga lo que haga. Exactamente. Bueno, a lo mejor ha sido violado por la corrida. Bueno, yo no sé, a mí me gustaría ver si sigue para adelante la ley de transparencia, que veamos los millones los que se gasta en gasto personal, porque los demás se los pagamos entre todos. Pero la querida y amante. Pero lo de la ley de transparencia, quede como quede, lo que no va a ponernos encima de la mesa es cómo se ha gestado la fortuna de la familia real española, que inicialmente fue recogida por el franquismo, digamos, sin recursos económicos, y hoy día es de la, me parece que es la segunda monarquía más, con más recursos económicos de Europa. ¿Vale? Claro. O sea, por encima de otras monarquías que llevan mucho más tiempo, la de Suecia, la de Holanda, la de Bélgica, etcétera, etcétera. Entonces, con unos recursos económicos enormes, que es a lo que estábamos comentando. O sea, el gran elemento de corrupción no es Urdangarín, es el propio Juan Carlos I y los negocios que ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Sí, no es que ha aprendido del maestro. Pero en plan chapucilla, porque el otro parece que hace... que no es su hijo, es suyo, y se incorpora ya a una edad tardía. Negocios de gordo, ¿no? con el petróleo... Aprendí. Sí, sí, hombre, y aparte, que las cuentas en Suiza, evadiendo... Aparte de eso, aparte de la gran herencia que recibió por parte de su padre, que decía que era... Bueno, pues bueno, aquí se llegó a decir que el padre prácticamente estaba, el padre del rey estaba en la indigencia. Y ahora hemos descubierto que tenía un gran tesoro. Cuentas en Suiza. Cuentas en Suiza. Los milagros que se crece y multiplica. Con militares de graduación, como es el coronel Martínez Inglés, que denuncia al jefe del Estado por usurpación de bienes públicos y tal, y denuncia una trama para, digamos, para repartirse el Sáhara y los bienes del Sáhara con la monarquía de Marruecos. Que dice, no, dice que es su primo, es su hermano y tal. Su hermano. Entonces, hay este militar, que es un militar que fue combatiente en Ifni y que fue militar también en el Sáhara. Hombre, este hombre se ve que sabe de lo que habla. Sabéis que ha sido condenado, ¿no? Sí. Y le están quitando del medio los libros y tal, pero claro, todo este tipo de cosas ya, digamos, los muros de la contención de los medios de comunicación, todos al servicio, parece que eso está rompiendo. Y entonces, pues te encuentras pues un montón de medios que ya están dando pistas y están dando información de cosas que han estado callados muchísimos años. Se han publicado los cables de WikiLeaks. Los correos, ¿no?, que les mandaba el embajador americano aquí en España a Kissinger, el jefe de la diplomacia americana en los años de la transición española, y bueno, se ha puesto a la luz, ¿no?, como el Juan Carlos Borbón ha sido un títere de los Estados Unidos, era el hombre del imperialismo americano aquí en España, al igual que el gobierno de la UCD, ¿no? Y como también, pues, desde la embajada de Estados Unidos se diseñó la transición, se presionaba a los partidos, se presionaba a Felipe González para que no reconociera el PC, por ejemplo. Pero bueno, uno de los temas que se ha puesto ya de manifiesto a la luz, ¿no?, a raíz de esos correos que se han descalificado en Estados Unidos, es el tema del Sáhara. Desclasificado. Es el tema del Sáhara, ¿no?, y de el papel que jugó Juan Carlos de Borbón en la entrega, ¿no?, la entrega de ese país a Marruecos. Y otra cosa que está rulando, una de las cosas a cambio de negocio, que me gustaría enterarme, es que cuando se desclasifique todo lo que hubo en torno al golpe de Estado del 81. Hay una memoria, por lo visto, que están rulando por internet, por las redes sociales, de Sabino Campo. Y claro, uno que podría hablar mucho seguramente sería Adolfo Suárez, pero ahora parece que se le fue la cabeza, ¿no? Sí, no parece, lleva ya años. Ahí la dimisión de Adolfo Suárez, la presión de Estados Unidos, la entrada en la OTAN, el papel de la monarquía en el golpe de Estado, ahí en unos meses hubo cosas muy interesantes en los años, a principios del año 80. Los cambios de Felipe González, ¿no? De chaqueta y de opinión y tal. Final del 80 y principio del 81. Sí, efectivamente. Que por ahí está rulando por internet o por las redes sociales una memoria de Sabino Campo, que fue... De la Casa Real, sí. Donde, por lo visto, en la memoria de este hombre viene todo... lo que pasó aquella noche del golpe de Estado. Pero... y que el rey estaba prácticamente dirigiendo el golpe de Estado, o sea, con Alfonso, con su gran amigo Alfonso Armada, y conocía todos los detalles del golpe y demás. ¿Pero eso se ha publicado o no? Digamos, publicado en las librerías. No creo, yo no creo que ese hombre, después de llevar tantos años con él trabajando, que se atrevan a... Eso sería un golpe, eso sería un golpe, o sería otro golpe más a la monarquía de gordo, vamos. Sí, sí. Parece ser que las memorias no están publicadas porque... Hombre, porque no lo dejan, ¿no? Porque no lo dejan. Porque no dejan, porque no, no ya falleció y demás. Claro, ya ha fallecido Sabino Fernández Campo, es un hombre que estuvo, claro, fue jefe de la CAFA, de la Casa Real, y eso. Y tiene, vamos, sabrá mucho sobre estos temas, ¿no? Así que... A ver si algún día desmontamos la imagen de nuestro Salvador, de aquella noche del golpe. Sí, bueno, por lo menos. Sí, eso yo creo que está cayendo. Y después lo que pasa es que también hay nuevas generaciones que ya esa moto no se la pueden vender, porque claro, hombre, los que vivimos aquella época... Ellos no vieron aquello. Pues entonces te pueden vender, o han estado unos años vendiendo eso, pero ya hay una serie de generaciones. El otro día en la conferencia de Antonio Romero pues lo cuantificó, vamos, de los españoles que ahora mismo estamos de pie aquí sobre el país, ¿no? Pues los que participaron o participamos en el proceso de la Constitución del año 78, pues ahora mismo es una minoría de la población. Claro. Entonces, claro, las cosas con los años pues se van deteriorando, ¿no? Entonces la legitimidad que en aquellos momentos se le buscó por los contenidos... Hombre, que es verdad que la Constitución reconoce en el tema de derechos una serie de cuestiones que en España en el año 78 eran impensables, pero después la gestión que han hecho o la no gestión que han hecho de todos esos derechos ha ido deteriorando esos contenidos, más después ha puesto sobre la mesa la modificación del artículo 135. Claro, y después y lo que hemos estado hablando de la inviolabilidad del rey y todo ese tipo de cosas que, bueno, pues hace 30 y tantos años pues la gente a eso no le importaba, pero allá la gente dice, oye, ¿esto qué es? Pero hay derechos recogido la Constitución, que por ejemplo ahora en el debate que está habiendo con el tema, por ejemplo, del decreto que, bueno, pues ha elaborado y se ha aprobado en la Junta de Andalucía, concretamente por la Consejería de Vivienda y Fomento, que ha sido, bueno, este decreto ha sido una de las señas de identidad de Izquierda Unida. Dentro de los acuerdos de gobierno con el PSOE, con el gobierno andaluz, por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda, que ahora se abre el debate con este decreto, parece ser que se cuestiona más el decreto que reconoce el derecho a la vivienda de las personas que se están quedando sin techo por culpa de la situación económica y del asedio de los bancos, que, bueno, pues es un momento para que en este caso la Constitución, pues, bueno, o que se... Pero si en la Constitución hay un artículo que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Sí, pero que, claro, a eso me refiero. O sea, que se aplique. Que se aplique. Eso, o sea, y que te ponga ese derecho, por ejemplo, ahora con el decreto este que hay de la vivienda, central, del decreto de... El decreto se llama la función social de la vivienda, que recoge varios apartados, entre ellos pues lo que es la apropiación de la vivienda al banco que desahucia a una persona por el tema de los... Bueno, yo siguiendo, vamos, no entrando en el tema de la vivienda, que ahora podemos hablar si queréis, volviendo con el tema de la República y eso, había movimientos también de políticos importantes o significativos. Por ejemplo, aquí en Écija, no sé si habéis visto que el Partido Socialista ha hecho un acto, no ha sido público, no había una publicidad exterior. Un acto interno. Interno, y de la Juventud Socialista, con la bandera republicana allí en la sede y tal. No sé si lo habéis visto. Sí, lo he visto por televisión. Bien, hombre, son datos... que van siendo nuevos, Pero sin embargo, la cúpula del PSOE está pactando con el PP mecanismos para salvaguardar a la monarquía. Sí, o sea, sí, no, pero la... yo lo que es, pero eso es lo de siempre. Está habiendo un movimiento en las bases. Eso es lo de siempre. Sí, el movimiento en las bases existe y ha existido. No ha existido. Bueno, no ha existido tanto. No ha existido. Ahora está existiendo y aquí en Écija es la primera vez. Vamos, yo he visto al secretario local de la Juventud Socialista hablando, lo dijo en el acto y lo ha recogido los medios de comunicación locales, que tiene una trascendencia local, pero el secretario de la Juventud Socialista de Écija dijo que pedía a su partido, que es el PSOE, que se pronunciara a favor de la República sin ambaje. No sé si lo habéis visto en la televisión, pero sí, fue clarísimo. Vamos. Sí, que bueno que el PSOE muchas veces rechazaba mociones a favor de la República. Bueno, muchas veces no, siempre. No, siempre, vamos, en los años he estado de concejal, incluso hemos sacado cosas a favor de la República en su momento entre el Partido Andalucista e Izquierda Unida, cuando, se daba esa mayoría en el Pleno y tal. También por circunstancias de coyuntura del Partido Andalucista o lo que fuera, pero que se han sacado. Y el PSOE nunca ha participado de esa dinámica. Te estoy hablando de Écija, y en Écija y ha pasado en otro sitio. Está pasando en otro sitio. Además, el PSOE... Antonio Romero, y ha habido municipios que se han adherido a la red... de la República con los votos, no solo los votos, sino que han sido los concejales del PSOE de Cataluña, en algunos pueblos de Cataluña, sí, que hay un movimiento fuerte, más fuerte que en otro resto de eso, que han votado a favor del tema de adherirse a un movimiento por la Tercera República. De todas formas, el partido parte del sistema, no parte del bipartidismo, y la dirección del partido, siempre la estructura del partido, pues el PSOE es el que ha sostenido en España la monarquía, porque si la monarquía hubiera quedado apoyada solamente por el PP, pues algo que hubiera ya cambiado, ¿no? Y hubiera llegado a la República. Sin embargo, el PSOE y Felipe González, Peces Barba, Guerra, los hartos dirigentes del partido, Bono, pues son... Eso lo comentó Antonio Romero en la charla que hubo. Pero yo creo que ellos hacen un análisis de que ahora la monarquía, por ejemplo, ya no tiene el apoyo, o no tiene apoyo ciudadano. Entonces, ellos, que han sido sostén, como bien ha dicho Milagen, de la monarquía, por a lo mejor sostén por cuestiones de que no se dieran sucesos como, bueno, los sucesos que a lo mejor se pudieron ver con el 23F, a lo mejor de un posible golpe de Estado, en el caso de que pues volviera a la República y demás. Entonces ellos, en ese sentido, a lo mejor están viendo que ya pues tienen que encabezar, y siempre me dirijo a lo que son las bases, de que tienen que encabezar también el movimiento ciudadano que está viendo a favor de la República y contra la monarquía. Entonces ellos, pues quizás las bases se están situando en esa dirección, porque ahora mismo con lo que le está cayendo a la monarquía, con el apoyo ciudadano que tiene, continuar siendo sostén de la monarquía, yo creo que juega en contra del Partido Socialista. Yo creo que más que un cambio, está habiendo un movimiento, pero que se está dividiendo un poquito, el PSOE se está dividiendo, entonces hay un grupo que tira hacia esa corriente y hay otro que todavía siguen con lo suyo. De todas formas, el PSOE está cayendo en las encuestas. La última encuesta que ha publicado El País, pues sitúa a Izquierda Unida en intención de voto directa por encima del PSOE, y en porcentaje un poquito por detrás, porque las encuestas hacen los estudios a partir de la intención de voto directo y de otros elementos, ¿no? En intención de voto directa, Izquierda Unida está por delante del Partido Socialista en la última encuesta que publica El País, ¿no? No en el resultado final, pero está muy cerquita, ¿no? Y está el bipartidismo cayendo mucho, el PSOE y el PP están en sus niveles más bajos. Y yo creo que el PSOE pues no va a tener credibilidad con el doble juego de... Es que las bases, algunos son republicanos, otros no. Ese terreno, Izquierda Unida en ese sentido tiene un posicionamiento claro. La República es un sistema más democrático. Exigimos la República, referéndum entre monarquía y república, porque es una manera democrática de dirimir un conflicto. Sí, pero eso, para eso, para llegar a eso, y el PSOE que no cambie tanto, el PSOE no está ahí, ¿no? Cambiar todas las cabezas, no, y poner otra gente joven con nuevas ideas y demás. Porque... Si no es un tema que me preocupe, pero a ver si me entendéis, ¿no? Sí. Que el PSOE que está cayendo en las encuestas seguirá cayendo más, y en temas estratégicos como este tema no adopta una posición firme y concreta. Mm. Es que no puede ser que el PSC en Cataluña abogue por la Tercera República y que Bono, Felipe González, Rubalcaba, pues estén pactando con el Borbón, ¿no? Que la juventud... Y decir que hay concejales que votan a favor de la República y hay otros municipios donde no. Entonces, el lenguaje confuso, pues, en un tema como este, que es ya mayoritario, ¿no?, entre la gente joven y... Pero claro, cada uno que aguante su velita. Cada palo que aguante su vela. Hombre, ahora mismo la monarquía puede tener un serio problema, porque si uno de los grandes partidos del gobierno, que es el Partido Socialista, o sea, del gobierno, uno de los grandes partidos, como es el Partido Socialista, tanto las bases como algunos dirigentes ya destacados, como algunas federaciones como la catalana, la Juventud Socialista, pues están abriendo un debate fuerte en el seno del PSOE, y si, bueno, pues ese debate se gana con creces en la cúpula, la monarquía puede tener ya los días contados, porque ahora mismo, y también aparte está viendo ya también movimientos en la derecha para situarse, o sea, hay un movimiento en la derecha en una posible república en buenas posiciones. Bien, pues hemos llegado ya a nuestra hora. Nos quedan temas tan importantes como el decreto andaluz de vivienda y las elecciones en Venezuela, que siempre se nos pasa la hora antes de... decir brevemente, ¿no?, el decreto andaluz de vivienda es una ley histórica en este país, ¿no?, porque es la primera vez que se pone a los intereses de las personas y de los ciudadanos por encima del negocio del gran capital, ¿no?, de los bancos en este caso, ¿no? Había unas reacciones... Buenas, está el patio viendo bueno. Con el objetivo, ¿no?, de paralizar los desahucios en Andalucía. Imaginaros qué significaría, el PP se ha puesto muy nervioso porque qué significaría que Andalucía paralizara los desahucios. Eso generaría una presión que lo tendrían que extender al resto de España. ¿Cómo se entiende la intervención del señor de Guindo allí en el Congreso de los Diputados? Podemos entender que de las palabras de Guindo estaba amenazando desde el sector bancario a Andalucía de que no va a tener crédito, que no va a dar préstamos a los ciudadanos para las hipotecas, ¿no? Hombre, están creando una arma. Porque claro, de Guindo no es cualquiera, vamos, de Guindo es el hombre de los mercados, siempre lo hemos dicho, en el gobierno de España. No es que funciona el gobierno a favor de los mercados, que lo es, sino que es que el hombre de los mercados es de Guindo. No sé si lo visteis en las Cortes, por cierto. Durísima y con una mala uva soterrada enorme, porque cuando se escucha a esta gente hay que entender lo que se dice y las connotaciones que tiene. Este hombre pues estaba prácticamente amenazando a la comunidad autónoma de Andalucía de sabotearle el crédito a los ciudadanos para el tema de la vivienda. No sé si... Hombre, estoy hablando de instrucciones. Bueno, claro. Yo quería hacer una pregunta. Imaginaros, porque le están buscando, con la ley esta que se da aquí en Andalucía, le están buscando cuatro pies al gato, que sea inconstitucional, a ver si tiene algún resquebrajillo, no vamos a decirlo así, por donde se pueda... Pueda meterle mano. Si esto fuera así... Si esto no, o sea, esto sigue adelante y demás, es una cosa buena, aparte de que las otras comunidades se le echarían encima, ¿no puede tomar represalia el señor de Guindo con respecto al dinero que nos corresponde aquí en Andalucía a nosotros? Influir en el último lugar, hombre, en vez de dárselo primero a los suyos, como hacían antiguamente los bancos. La represalia va a decir a los bancos en Andalucía, corten el grifo. Exactamente. Eso es lo que insinuó. Él insinuó que los bancos iban a cortar el grifo Andalucía, vamos, que insinuó que él daría instrucciones para promover ese movimiento, vamos. Cuando, pero lo, una de las grandes debilidades que tiene ahora mismo el PP en esta polémica es que la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? Eso, es que eso es, entonces, pone así, claro, no puede ser inconstitucional el decreto. Eso, claro, por eso había un pronunciamiento de jueces. Sí. Sí. Creo que la vocal de una de las vocales del Consejo del Poder Judicial, me parece que la señora Bravo, más que se llama de apellido, que al día siguiente o al día siguiente, que estaban volcados con la anticonstitucionalidad, digamos, todos los aparatos mediáticos tienen esta gente, ¿no? Y dijo la mujer que nanay, o sea, que realmente era una buena iniciativa que el legislativo, o sea, que los representantes elegidos por los ciudadanos tomaran una iniciativa legislativa en la línea de lo que marca la ley, que es que toda persona tiene derecho a una vivienda digna. Y a partir de ahí, ellos lo tienen mal. Vamos, de hecho, yo creo que, vamos, de hecho, no, yo creo no, que están argumentando cosas contradictorias. Bueno, ellos utilizarán sí, a sus mecanismos cavernícolas, como por ejemplo el sindicato Manos Limpias, para utilizar a lo mejor. O sea, que ellos van a utilizar. Y luego están utilizando ya también la prensa. La prensa. Porque, por ejemplo, el otro día sacaron que un concejal de Izquierda Unida, no sé dónde, pues tenía plantas de marihuana. A ver, señores, si nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana, o sea que no, pero yo, para consumo, sí, para uso terapéutico y para consumo personal, o sea que, hombre, no para tráfico, ¿no? Evidentemente. No, yo lo que preguntaba antes no era eso, no era lo de los bancos, lo que tú te referías. ¿Te refieres? El dinero que la Madrid, como gobierno central, bueno, tiene que transferir a la Junta de Andalucía. Eso ya está ocurriendo, vamos, eso no ha hecho falta el decreto, sino que ya está ocurriendo el día a día de. Se retrasen los pagos, tarde más, o sea, la última de las comunidades las que lo manda, como hace un poco de presión. Pero eso ya está ocurriendo. Como de castigo, ¿no? Por claro, haber hecho esto. Pero, sí, no, pero eso ya está ocurriendo desde que se formó el gobierno, que algunos pusieron una frontera y pusieron el ejército rojo aquí desde Peñaperro para abajo, ¿no? No sé, en algunos medios de comunicación salió. En The Guardian. En The Guardian, ¿no? Entonces, eso lo estaban haciendo. Pero claro, lo que el de Guindo insinuó o alentó o dirigió en su mensaje en el Congreso de los Diputados no es ese ya el dinero público, sino el capital que mueve los bancos, digamos, una huelga o un boicot a la comunidad autónoma de Andalucía. No ya solo a la comunidad entendía como gobierno andaluz. A los ciudadanos, a las empresas. A las empresas. A los poderes financieros. Y a multinacionales, a la economía, y a las multinacionales, para que no inviertan en Andalucía. Claro. Ellos van a intentar que Andalucía sea un desastre, en que no haya inversión privada, iniciativa privada, o sea que pero yo creo que el decreto, por lo que va saliendo, por las opiniones que están recogiendo del Poder Judicial y tal, pues parece que está teniendo los beneplácitos de muchísima gente. El otro día salieron encuestas de que incluso el electorado del PP, no sé a qué niveles, no sé si era el 60 o 70%, estaba a favor. El 80, me parece a mí. Y un apoyo del 90%. No, En una encuesta. En la FETA la publicó, vamos. De que no la del partido, sino la gente que vota esas candidaturas, de que un porcentaje muy grande, no recuerdo, pero yo creo que era por encima del 60% de los que votaban al PP estaban a favor de las medidas que contempla el decreto sobre la función social de la vivienda aquí en Andalucía. Es que no pueden ser ilusos, hay votantes del PP que también se van a beneficiar de esta medida. Claro. Ayer salían los medios de comunicación en una de las de los scratches de la PAD, de la plataforma antidesahucio, una votante del PP que estaba dolida por las declaraciones de María Dolores de Cospedal sobre el tema de que los votantes del PP, particular si pagan la hipoteca, pagar la hipoteca y quedarse 5 meses o algo así, dijo, ¿no? Sí. O sea, que me parece una barbaridad. Bueno, esa como es que cada vez que hable, abre la boca sube el pan. Pero es que Que esté callado porque este gobierno algunas veces la lengua se la deberían de meter en otro sitio, porque a la señora Bañez, la ministra de Empleo, lo de la interior, tuvo una lucidez de decir que, bueno, la marcha de jóvenes al extranjero es una figura que ya la denomina movilidad, movilidad exterior. Movilidad exterior. No dijo voluntaria, ¿no? Dijo movilidad exterior. Cuando los jóvenes en España se van al extranjero y emigran porque no hay futuro laboral. Es que muchas veces les traiciona lo que su subconsciente. Y aquella diputada que dijo que se jodan, ¿se acordáis? Sí. Claro, entonces tienen una gente, tienen ahí una tropa que, claro, entonces cuando les meten los micrófonos, hombre, la cospedal están continuamente en los medios, entonces tiene que tener más cuidadito, pero a pesar de Eso, pero es que sería hablar y al final no dice y nada. Por cierto, y cerrando, que estamos ya en el tiempo, sí. El debate lo está moviendo, por lo menos los grandes medios, en el marco del bipartidismo, ¿no? Entre el PSOE frente al PP, ¿no? Cuando la iniciativa es fruto del acuerdo del PSOE con Izquierda Unida en Andalucía y es fruto de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que está dirigida por Elena Cortés, que es una consejera de Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que Izquierda Unida ha sabido en el tema de la vivienda meterse introducirse en el debate político. De hecho, ya están acusando, pero por ejemplo, los medios están acusando de que es la marca blanca de Izquierda Unida, de que el PSOE está... La televisión española, que es la que veo, la pública, que está controlada por el Partido Popular, pues no habla de Izquierda Unida, presenta el debate entre un debate PSOE-PP, ¿no? Cuando incluso, según me comentaba dirigente de Izquierda Unida a nivel provincial, el decreto incluso se ha llegado a demorar un pelín por las reticencias del PSOE dentro de Andalucía por una parte del partido, ¿no? Que no era favorable a... lo veía. Es que las líneas de oposición a este decreto van a ser múltiples. O sea, no va a haber una única línea de oposición. O sea, que el bombardeo al que se va a someter, que se está sometiendo al gobierno andaluz y a las fuerzas políticas que lo sostienen por tomar este tipo de iniciativas, es que te están cayendo bombas de todos los lados. Ahí está la ministra de vivienda. Que antes comentaba, que hay argumentos contradictorios. O sea, lo mismo, ahí te sale uno del PP diciendo que Izquierda Unida está vendido al PSOE, como te sale otro del PP diciendo que en el gobierno andaluz quien manda es Izquierda Unida. O sea, que por una cosa y lo contrario. Soidó, que es el presidente del PP aquí en Andalucía, dijo que el decreto era una copia de lo que está haciendo el gobierno central. O sea, entonces, si una copia, no será tan malo. Claro. Dijo después, no, es que es una mala copia. No, hombre, no, ya te han pillado. Claro. Está viendo una cosa y su contrario. O sea, que están viniendo lanzamientos de bombardeo desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí, lo que están diciendo el PP aquí en Andalucía, que el decreto es hipócrita. Yo no sé hipócrita por qué. Hipócrita es echar a la gente de sus casas y no hace nada y decir que se hace. Es una medida que tiene como objetivo parar los desahucios en Andalucía. Y que esperemos que el gobierno central colabore en esa línea, que ya está claro que no va a colaborar, pero que por lo menos deje trabajar a los representantes andaluces. Están llevando una batalla a fondo contra este. Parece ser que los próximos, en breves semanas o meses, va a haber también algunos decretos por parte del gobierno andaluz importantes. Ya se ha anunciado. Ahora de una ley de exclusión social, sí. Renta básica. Sí, eso ya se ha anunciado. Fiscalidad progresiva, que también puede ser pupa a las grandes. A las grandes de Andalucía. O sea que esperemos que esta línea política que está marcando desde Peñarero para abajo una política muy diferente y que hay comunidades que a lo mejor pueden utilizar, bueno, no las del PP, no, pero a lo mejor, por ejemplo, en Asturias, que está el Partido Socialista, y en otros sitios, pues pueden utilizar también esta línea política que está utilizando el gobierno andaluz, ¿no? Con la influencia de Izquierda Unida también, pero bueno, no... Bien, pues con esto llegamos al final del programa. Estamos en el tiempo, volveremos el jueves que viene con más tertulia. Decir que hoy ahora se está celebrando una concentración de apoyo a la familia de Petra, porque se cumple un mes de su asesinato, y que el domingo, pues a las 12:30 aquí en la... el domingo a las 12:30 aquí en Écija, pues se va a hacer el acto anual de entrega de carnet del Partido Comunista, de la agrupación local, y que se va a contar con la presencia de Rafael Martínez, que es el militante de mayor edad dentro del PK, de 99 años, y que se afilió aquí en Écija a las Juventudes Comunistas en 1931, que actualmente vive en Córdoba. Pero se le ha olvidado usted, ¿dónde? Porque ha dicho usted... Aquí en Écija, en la sede de Izquierda Unida. Ahora sí. ¿Vale? A las 12. En la calle Carmen. 64. Bien, pues volvemos la semana que viene con más tertulia. Muy bien. Buenas tardes. ¿Vale? Hasta la semana que viene. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de